Jack Nicholson en Atrapado sin salida. Con Louis Fletcher y William Redfield. Buenos días, señorita Ratchet. Buenos días. Buenos días, señorita Ratchet. Señor Washington. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita Ratchet. Buenos días. Buenos días, Don Cheney. Buenos días. ¿Cómo se siente? Descansado. Vengan por sus medicamentos. Vengan por sus medicamentos. Rosa, si semillas de papaya todos los días en la mañana. Tómeselo. Acérquense. Tómela con cuidado, señor Fredrickson. ¿Su jugo? El que sigue. El que sigue. Llegamos, amigo. Andando. Aquí están sus papeles. Necesitaré una firma. Bien. Gracias. Hola. El señor McMurphy. Está bien. Gracias. Estoy lista. Es un par de calcetines, una camiseta. Concéntrense en el juego, ¿quieren? ¿Cuántas cartas quieren? Hola. Dos. Yo también. Diablos, amigo, eres tan enorme como una montaña. Seguramente jugaste fútbol. Cheswick. ¿Cómo te llamas? No puede oírte, sí. Es un indio sordo. ¿Es en serio? Tu turno, Vivid. No puede ser, ni un sonido, ¿no? A ver, ¿qué tienes? Tréboles. Jack de Tréboles. ¿Cómo te llamas, hijo? Billy, Vivid. Gusto de conocerte, Billy. Yo soy McMurphy. La antigua carta de Charlie Cheswick. ¿Y el as de espadas? Tu turno, Bill. El 10. Pon una de esas, ¿quieres? Un minuto. Un minuto, señor. Yo puedo ganar con esa. Yo gano. Ah, una contrafada. ¡Claro! Cartas, Billy. No tienes espadas. Sí. Vaya. ¿Y cuál es la apuesta? Sí. Oh. ¿Te agrada ver las cartas de los demás, no? Sí. ¿Conocías esta? Vamos, Martini. ¡Martini! Martini, tienes un trébol. ¿Quién tira? ¿Tiras tú? Ven. A ver, él puso el trébol. ¿A dónde vas? No vas a jugar. ¿Qué pasa? ¿No vas a jugar, Martini? Pero... ¡Martini! Tú, quiero jugar. Tú tienes la carta que rige. Tú eres la mano. Billy. Billy, quiero ganar algunas cartas. Trata de calmarte, ¿quieres? Sí. El señor McMurphy, Doc. Claro, puede pasar. Gracias. McMurphy, soy el doctor Spivey. Doctor Spivey, es un verdadero placer para mí. Gracias. Sí, señor. Siéntese para que platiquemos. Claro. R.P. McMurphy. Ese sí que es un gran pez, doctor. Es lindo, ¿no? Sí, como de 40 kilos, ¿no? No, 32. ¿32? Pero he de confesar que necesité de toda mi fuerza para sostenerlo así mientras me tomaban la foto. Sí, no lo dudo. Bueno, tal vez esa cadena tampoco le ayudó. Bueno... ¿No pesó la cadena, o sí? No lo hice. Me siento orgulloso de esa fotografía. Fue el primer Cherokee que pesqué. Es muy lindo. Randall Patrick McMurphy, 38 años. ¿Qué podría decirme sobre por qué lo mandaron aquí? Pues... no lo sé. ¿Qué dice ahí? ¿Le molesta si fumo? No, adelante. Bien, aquí dice muchas cosas. Dice que era agresivo, que hablaba sin autorización, que tenía una actitud ofendida hacia el trabajo en general, que es haragán. Que mascaba chicle en clase. Pero la razón real de que lo hayan enviado aquí es que desean que sea evaluado. Sí. Para determinar si está mentalmente enfermo. Esa es la razón real. ¿Por qué cree usted que hayan dicho eso? Bueno, lo que a mí se me ocurre es que quizás sea... que peleo y vago demasiado. ¿En la penitenciaría? No. Quiero decir en... No, ¿por qué cree que lo enviaron aquí de la granja de trabajo? Ah, sí. Bueno, en realidad no sé, Doc. Bueno, aquí dice que no fue mi culpa. Déjeme revisarlo. Yo no tuve la culpa. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene usted cuando menos 5 arrestos por agresión. Sí. ¿Qué me dice al respecto? 5 peleas, ¿eh? Rocky Marciano tiene 40 y es millonario. ¿Es cierto? Claro que es cierto. También es cierto que llegó ahí por... a abusar de una menor, ¿o no, señor McMurphy? Es totalmente cierto, pero, Doc... tenía 15 años y estaba loca por mis 35 años y... luego me dijo que tenía 18 y estaba muy dispuesta. Prácticamente me arrancó los pantalones, ¿entiende? Pero aquí, entre nosotros... podrá haber tenido 15 años, pero cuando empezamos a hacer el amor, no era una niña precisamente. Usted estará de acuerdo conmigo. Entiendo lo que dice. Ningún hombre vivo se habría resistido, y por eso fui a la cárcel por primera vez. Y ahora me envían aquí como si estuviera loco, porque no quise estar ahí igual que un maldito vegetal. No tiene ningún sentido para mí. Si eso significa estar loco, entonces estoy enfermo, totalmente chiflado y demente. Pero ni más ni menos. Créalo. Bueno, para ser honesto con usted, McMurphy, lo que dice aquí es que ellos creen que ha estado fingiendo para liberarse de sus obligaciones. Oiga, ¿usted qué me dice sobre eso? ¿Cree que soy esa clase de persona, Doc? Bien. Seamos francos un minuto. De acuerdo. Randall, sea sincero. Dígame, ¿cree que haya algún problema con su mente en realidad? Ni uno solo, Doc. En verdad soy una gran maravilla de la ciencia. Bien. Se quedará con nosotros algún tiempo para que lo evaluemos. Uh-huh. Lo estudiaremos. Uh-huh. Tomaremos nuestras decisiones sobre lo que... hay que hacer. Bien. Y le daremos el tratamiento apropiado. Doctor, como déjeme decirle algo. Adelante. Estoy aquí para cooperar con usted el 100%. El 100%. Haré todo lo que sea necesario. Ya lo verá. Pero creo que debemos llegar al fondo de R.P. McMurphy. ¿La guadaña? ¡Oh! ¡Oh! Siéntese. Siéntese. ¡Oh! Así está mejor. Señor Ellsworth, acabará exhausto. Tranquilo. Muy bien, caballeros, empecemos. Al finalizar la reunión del viernes, estábamos discutiendo el problema del señor Harding respecto a su esposa. El señor Harding afirma que su esposa lo sacó de quicio porque coqueteaba con los hombres en la calle. ¿Es cierto, señor Harding? Sí, es correcto. También cree que él pudo darle razones para buscar atención sexual en otro lado, pero no pudo decir cuáles. Hemos oído al señor Harding decirle a su esposa: te odio, no quiero volver a verte, me traicionaste. Bien, ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Señor Scanlon, ¿quiere empezar hoy? ¿Está seguro? Billy, ¿qué me dices de ti? No, señora. Quisiera escribir en mi reporte que tú iniciaste la reunión. Solo una vez. Señor Martini, ¿está con nosotros? Sí. ¿Quiere empezar? No. Señor Cheswick. ¿Yo? ¿Sí? Tengo que pensar que no hay un hombre aquí que tenga una opinión al respecto. Está bien. Señor Harding, usted ha dicho en más de una ocasión que sospechaba que su esposa salía con otro hombre. Oh, sí. Sí lo sospechaba, por supuesto. Puedo asegurarlo. Tal vez pueda decirnos por qué sospechaba. Solo puedo especular sobre sus motivos. ¿Alguna vez ha especulado, señor Harding, que tal vez es impaciente con su esposa porque no concuerda con sus necesidades mentales? Tal vez, pero sabe, lo único sobre lo que puedo especular, enfermera Ratched, es sobre la precisa existencia de mi vida con o sin mi esposa. En términos de las relaciones humanas, la yuxtaposición de una persona con la otra, la forma y el contenido. Harding, ¿por qué no olvidas la basura y vas al punto? Este es el punto. Este es el punto, Tabor. No es basura. No solo estoy hablando sobre mi esposa, estoy hablando sobre mi vida. No logro hacértelo entender. No solo estoy hablando sobre una persona, estoy hablando sobre todos. Estoy hablando sobre forma, estoy hablando sobre contenido, estoy hablando sobre correlaciones, estoy hablando sobre Dios, el diablo, el cielo, el infierno. ¿Ya lo entendiste al fin? Sí, Harding, eres tan bobo que no puedo creerlo. Oh. Me siento muy peculiar cuando dices algo como eso. ¿Peculiar? ¿Por qué? ¿Qué diablos quiere decir peculiar? ¿Peculiar? ¿Peculiar? Dijo peculiar, ¿entendiste eso? Voy a decirles algo. Ustedes no quieren escuchar a nadie. Ustedes no quieren aprender nada. Él es inteligente. ¿Saben qué quiere decir peculiar? ¿Qué están pensando? ¿Creen que soy raro? ¿Es eso? ¿Linda Mary Ann? ¿Linda Marjorie Jane? ¿No es dulce? ¿Eh? ¿Es lo que quieren decirme? ¿Esa es su idea de comunicarme algo? ¿Eso quieren? Todos se unen contra usted, señor Harding. Todos se confabulan contra usted. No es novedad. No. Ellos a veces también están contra mí, señor. Cheswick, hazme un favor. Tranquilízate. ¿Tranquilizarme? Y no me brindes apoyo. Yo solo quería ayudarlo, señor. Pero no quiere que yo le ayude. Por favor. Yo solo quiero ayudarle, señor. Basta. Señor Harding, yo solo quiero ayudarle. ¡Basta! ¿Saben? El otro día hicieron unas alusiones los dos. ¿Ilusiones? De que podía... Sí, eso alusiones. Dijo. Alusiones. No ilusiones, alusiones. De que podía tener problemas sexuales con mi esposa. Correcto, digamos que yo sé que es cierto, pero ustedes no lo saben. Y si esa es su idea de decirme algo, más les vale que lo piensen mejor. ¿Sabes, Harding? Eres un idiota morboso o algo parecido. Idiota otra vez. Sí, pero... No puedo recordar desde cuando estás hablando de tu esposa. Está en tu mente. Bla, bla, bla, bla. No estoy hablando de mi esposa. ¿Cuándo podré entenderlo, tu dura cabeza hueca? ¿Hasta cuándo vas a madurar y olvidarla? ¡A mí no quiero escucharlo! ¡Sí, me importa! ¡Estoy harto de escucharte hablar de mi esposa! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Son puras mentiras! Tranquilo, tranquilo. Es hora del paseo, caballeros. El autobús está esperando. Todos los pacientes sin restricción, por favor, aborden el autobús. ¿Alguna vez jugaste eso, jefe? Ven, te enseñaré. Es un viejo juego indio. Se llama... Pon el balón en la canasta. Ahora, debes pararte aquí. Muy bien. Ahí quédate, no te muevas. Nunca te muevas. Este es tu lugar, ¿entiendes? Justo ahí, no te muevas. Ahora, toma el balón. Anda, toma el balón. Eso es. Sosténlo. No muy fuerte, jefe, o le sacarás todo el aire. Hay que ponerlo en la canasta, ¿entiendes? Muy bien, ahora. Levanta los brazos. Levanta el balón sobre tu cabeza, jefe. Levanta. Murphy, ¿para qué rayos estás hablándole? No puede oír ni una sola palabra, es sordo. Oye, no estoy hablándole a él, sino a mí mismo. Me ayuda a pensar. Pero a él no le sirve para nada. Pero tampoco le hace daño, ¿o sí? No te hace daño, ¿verdad, jefe? Ahí está. No le hace daño. Ay, de acuerdo, jefe. Hay que levantar las manos. Solo levántalas. Arriba, ¿entiendes? Levanta las manos al aire. Arriba. Levanta las manos. Arriba. Eso es. Eso es. Arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Ese es mi muchacho. ¿Eh? Bien. Ahora, salta en el aire y ponlo en la canasta, jefe. ¡Salta y mételo por ahí! ¡Salta en el aire y mete esa maldita cosa en la red! Ay, descansa, jefe. Quédate tranquilo, descansa. Volveré. Mancini, ven aquí un minuto. Te ves muy bien, párate aquí un segundo. Ahora, no te muevas. Solo agáchate un poco, eso es. Arriba, arriba, vamos. Ah, muy bien, bebé, bien, ya está. Eso es. Ahora ve para allá. Muy cansado. Ya sé cómo. Ya sé, jefe. Oye, espera aquí, dame el balón, dame el balón. Eso es, gracias, jefe. Ahora, no te muevas. Ahora, tomas el balón, levantas los brazos y lo metes en la canasta. ¿Me comprendes? Lo pones. No te muevas, Anchini. De acuerdo, jefe, ten. Toma el balón. Ahora, salta y ponlo en la canasta, jefe. ¿Eh? ¡Salta y ponlo en la canasta! ¡Tú no, Mancini! Saltas, Mancini, ¿a dónde vas? Estoy cansado. ¿A dónde? ¡No! Muy cansado. ¡Se abre rápido! ¡Defensa! ¡Vuelve atrás! Estoy cansado. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mancini! ¡Mancini, ¿a dónde diablos vas? General, estoy haga que esto me dé la vuelta. Eso es. ¡Para atrás! ¡Con el jefe! Cansado. ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Cansado. ¡Vamos, jefe! Muy cansado. ¡Vamos, bebé! ¡Pon el balón en la canasta, jefe! ¡Pon el balón en la canasta! Más información para todo el... Muy bien. Pongan sus apuestas. ¿Qué es esto? Pon tu apuesta. 10 centavos, Martín. Apuesto 5 centavos. El límite son 10 centavos, Martín. ¿Apuesto 10? Estos no son 10, Martini. Así, son 10. Pero si rompes a la mitad, no tienes 2 5, tienes una cochinada. A ver, trata de fumarlos así. Claro que no se puede. Bien, aquí llegan. Reina para Chess, 1 alto para los cálculos, 10 a Billy para igualar su juego y el tallador tiene un 3. Dame. No puedo darte porque no es tu turno aún, ¿entiendes? ¿Ves a estas personas? Son las verdaderas personas, son personas de verdad. ¿Qué haces, Chess? ¿Vas o te quedas? Suma 23, Cheswick. Muy bien. Tabor, perdiste. Dámelos. ¿23? ¿Te doy? Dame. ¡Cierra la boca! Tabor. Vamos. Dame 10. Ahora tú no sigues. Dame. Más. Dame. Es 4-14. Ya no quieres más. Billy. Sí, sí quiero. Muy bien. Dame. 5. Dame. Dame. ¿Eh? Dame. No hiciste tu apuesta. No te daré, santo. Sí, apuesto 10. ¿Eh? Apuesto 10. De acuerdo, ten. Son 20 a la vista. No. Dame tu dinero. No. No es cierto. Son 10, 11, 12, 13. Esta es una maldita reina, ¿entiendes? Los garabatos no cuentan. Dame. ¡Tienes 20 a la vista! Dame otra vez, quiero otra carta. Scanlon, ¿quién es el pitcher abridor? No, pero no. ¿Cómo? Sus medicamentos, caballeros. Vengan por sus medicamentos. ¡Ah! Vengan por sus medicamentos. Dame más cartas. Mac, quiero que me des. ¡En la primera! ¿Quién está lanzando? Dame. ¡Todos los perros! ¿Quieren jugar a la baraja? ¡Solo quieren fastidiar! Ni siquiera voy a jugarme. ¡Pero! Disculpe, señorita. Disculpe, solo no quería... Señor McMurphy, ¿ah? Los pacientes no pueden entrar a este lugar. Pero yo solo quería que le bajara... Cuando haya salido, discutiremos cualquier problema que tenga, ¿de acuerdo? Los pacientes no pueden entrar a la enfermería. Salga de aquí. Sí, señorita. ¿Billy? Déjame pasar, jardincito. Gracias. Disculpe, señorita. ¿Cree que sería posible bajar un poco la música para que pudiéramos platicar un rato? Esa música es para todos, señor McMurphy. Sí, lo sé, pero ¿no le parece que si la atenuara un poco los muchachos no tendríamos que gritar? ¿Eh? Es muy probable que no se haya dado cuenta de que en esta sala hay muchos viejitos que no podrían oír la música si bajáramos el volumen. Esa música es todo lo que tienen. Está ensuciando el vidrio, caballero. No, lo lamento. Está bien. En verdad, lo siento. Señor McMurphy, su medicamento. ¿Y qué contiene, enfermera? Solo medicamento, le hará bien. Sí, pero no me agrada la idea de tomar algo que no sé qué es. No se altere, señor McMurphy. No estoy alterado, enfermera Pillbow. Es solo que no quiero que nadie intente hacer que me tome salitre. ¿Entiende? Está bien, señorita. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicamento oralmente, puedo arreglar que se le administre de otro modo. Pero no creo que le agrade, señor McMurphy. ¿A usted le gustaría, Gabriel? Démelo. Bien. Muy bien. Qué sabroso. Señor Harding. Merci. Dime, niño bonito, ¿por qué no la mandaste al cuerno? ¡Santo cielo! De acuerdo, gracioso, qué gracioso, ¿eh? Pero eso no fue inteligente, pudo verte. Oh, sí. ¡Santo cielo! Los tiene comiendo de su mano. ¿Qué creen que es? ¿Una especie de campeona o algo así? No, yo creí que tú eras el campeón. ¿Quieres apostar? ¿Apostar qué? Una semana. Te apuesto a que en una semana le voy a dar lo que más le gusta y la tendré comiendo de la palma de mi mano. ¿Qué dices? ¿Quieres apostar? ¿No? ¿Quieres apostar? ¿Una semana? Es lo que necesito. ¿Quién quiere apostar? ¿Tú apuestas? Apuesta en un dólar, un maldito dólar. ¿Eh? Yo apuesto. Davis, ¿apuestas un dólar? La última vez discutimos el problema del señor Harding con su esposa y creo que progresamos bastante. ¿A quién le gustaría empezar hoy? ¿Señor McMurphy? Sí. Estuve pensando acerca de lo que dijo sobre... Usted sabe, sacar lo que llevamos adentro. Bueno, hay un par de cosas que yo quisiera sacar a flote, señora Ratchet. Eso es muy bueno, señor McMurphy. Adelante. De acuerdo. Hoy, aunque usted lo sepa o no, eso no importa. Es la inauguración de la Serie Mundial. Lo que yo quisiera sugerir es que cambiemos nuestras obligaciones a la noche para que podamos ver el partido. Ah, señor McMurphy, lo que está pidiendo es que cambiemos un plan de trabajo cuidadosamente planeado. Un pequeño cambio no hace daño. Una variación. No es necesariamente cierto, señor McMurphy. Algunos hombres de esta sala tardaron muchísimo tiempo para acostumbrarse al horario. Cambiarlo ahora podría resultarles muy perturbador. Al diablo el horario. Podrían volver al horario después de la serie. Estoy hablando de la Serie Mundial, enfermera Ratchet. De todos modos, esta no es la forma de proceder al respecto. ¿Qué le parece si hacemos una votación y que la mayoría decida? Grandioso. Vamos a votar. Todos los que estén a favor, levanten la mano. Andando, chicos. Vamos. Levanten las manos. ¿Qué les pasa? ¿No quieren ver la Serie Mundial? ¡Vamos, levántenlas! ¡Vamos! ¡Levanten las manos! Les hará bien hacer ejercicio levantando las manos. Eso es. ¡Vamos, adelante! ¿Qué rayos les pasa? Por favor, yo he visto la serie. No me he perdido la serie en años, inclusive en la cárcel. Cuando estuve en la cárcel, la vimos. Hubo una huelga. ¿Qué les pasa, muchachos? ¡Vamos, sean buenos patriotas! Señor McMurphy, yo solo cuento 3 votos. Y eso no es suficiente para cambiar nuestra política. Lo siento. Es mi turno. Va el dado. Quiero ir porque necesito dinero. Quiero ir a la Avenida Mediterráneo. Perfecto. 2 5. 2 3 4 5 6 7 8 9. ¿Qué estás haciendo? Hotel. Tú no tienes un hotel ahí. Sí. Por tercera vez, tú no tienes un hotel en el tablero. Hotel. Cuesta $1,000 y 4 casas verdes. Poner un hotel en el camino. Ponte a jugar y olvida la basura. Tengo hotel. ¿Eh? Ponte a jugar, Harding. ¿De qué estás hablando? Estoy jugando. Ponte a jugar. Déjame tranquilo, yo no te hago nada. ¿Cuál basura? Ponte a jugar. Tú eres la basura. Ponte a jugar. No me ponga las manos ponte encima. A jugar. Estoy harto de que me fastidies, ponte ¿oíste? Jugar, Harding, ponte a jugar. ¿Por qué demonios me empujas? Ponte a jugar. Estoy fastidiado. Jugando. Voy a ignorarte. Ponte a jugar, Harding. No me ponga las manos encima, ponte maldito. A jugar. Deja de estarme molestando, ponte maldito. Ponte a jugar, Harding, rápido y si olvida toda la basura. Si vuelves a tocarme una vez más, Te voy a tocar. Si me vuelves a tocar. Te si voy vuelves a tocar una vez más. Una vez más. Una vez más. Te voy a tocar. Una vez más. Tocando. Una vez más. Te voy a tocar. ¡Ya basta, basta! ¡No! Así pasan sus momentos de recreo, jardincito. Maldito loco. No sé de qué estás hablando. ¿No? Pues quédate mojado, Harding. Porque yo iré al centro a ver la Serie Mundial de todos modos. ¿Alguien quiere venir conmigo? Yo quiero ir contigo. Yo quiero ir contigo. Chess, muy bien. ¿Alguien más? ¿A dónde? En algún bar del centro. Mac, no creo que puedas salir de aquí. ¿Alguien quiere apostar? Gallinas. Tal vez si le dice cosas al oído a la señorita Raje, le abra la puerta. Sí, tal vez lo haga. O tal vez use tu grueso cráneo y haga un hoyo en el muro. C. Felt. ¿Sí? Sí. Pues mi cabeza se estrellaría igual que un huevo. Al diablo, Seffeld. No necesito su esquelético cráneo. Voy a llevar esta cosa a la ventana. La arrojaré. Y yo y mi amigo Cheswick caminaremos por el corredor hacia el centro a sentarnos en un bar. Silbaremos y veremos el partido. Y esa es la apuesta. ¿Alguien quiere tomar parte? ¿Eh? ¿Tú levantarás esa cosa? Sí. ¿Qué apuestas? Apuesto $1. Tabor, $1. Apuesto 10 centavos. Mac, no puedes levantar esa cosa. ¿Alguien más quiere apostar algo, jardincito? Apuesto $25. $25. Harding. Mac. Mac, nadie puede levantar esa cosa. Hazte a un lado, hijo. Te acabas mi oxígeno, ¿comprendes? ¿Te rindes? No, solamente me estoy calentando. Solamente me caliento. Me caliento. Eso es. Vamos, bebé. Vamos. Levántate. Arriba, arriba, arriba. Pero lo intenté, ¿no? Con un demonio. Al menos lo intenté. Ahora en el montículo está el zurdo Ral Kinner. En estos momentos está haciendo sus calentamientos exactamente aquí frente a nosotros en el palco de transmisiones. Estamos llevándoles hasta sus hogares el segundo partido de esta serie. ¿Le dijiste a esa joven lo que sentías por ella? Bueno, yo fui a su casa un domingo en la tarde. Yo le llevé flores y le dije, Cecilia, te ¿Te casarías conmigo? Yo. Dios. Billy, ¿qué motivo tenías para casarte? Bueno, estaba enamorado. Tu madre me dijo que jamás se lo habías mencionado. Billy, ¿por qué no se lo propusiste? Billy, ¿esa fue la primera vez que pensaste en suicidarte? Oh, Dios mío. ¿Sí, señor Cheswick? Señorita Ratchet, quiero hacerle una pregunta. Adelante. De acuerdo. Oiga, si... Billy no desea decir nada. Bueno, ¿por qué lo presiona? ¿Por qué no podemos continuar con otro tema? Porque el motivo de estas pláticas, señor Cheswick, es la terapia. Yo no lo entiendo, señorita Ratchet, porque el señor McMurphy... dijo algo ayer sobre una serie, un partido de béisbol. Yo nunca he ido a un juego de béisbol y quisiera ver uno. También sería muy buena terapia, ¿no cree? Creí que eso ya se había decidido, señor Cheswick. Bien, yo creo que no, porque como le diré, nosotros discutimos eso ayer y tenemos otro juego hoy, ¿verdad, Mac? Así es, Ches, y queremos otra votación, ¿no es así? ¿Una votación más lo satisfaría, señor McMurphy? Sí, sería satisfactorio. Entonces votaremos de nuevo. Los que estén a favor de cambiar el horario, por favor, levanten la mano. Muy bien, quiero ver esas manos. Vamos. Los locos también tienen votos. Estupendo. Eso es. Yo solo cuento 9 votos, señor McMurphy. Solo cuenta eso, solo eso. Entonces es unánime. Hay 18 pacientes en esta sala, señor McMurphy, y debe tener una mayoría para cambiar la política. Así que ya pueden bajar la mano, caballeros. ¿Intenta decirme que va a contar a esos? ¿A esos pobres infelices que no saben ni de qué hablamos? Pues siento tener que contradecirlo, señor McMurphy. Esos hombres son miembros de esta sala, igual que usted. De acuerdo, solo necesito otro voto, ¿no? ¿No? Así es. De acuerdo. ¿Quieres ver la serie mundial? Vamos, amigo, podría ser un gran momento para ti. ¿Quieres ver el partido de béisbol? ¿Quieres ver el béisbol? Entonces levanta tu mano. Solo levanta la mano. ¿Qué dices? Se lo vi todo ella. Lo siento. Banchini, mi montura. ¿Qué dices? ¿Quieres ver el partido en la televisión? Estoy muy cansado. ¿Eh? ¿Quieres ver el muy partido? Cansado. ¿El béisbol? ¿La serie mundial? Estoy ¿qué me dices? Cansado. ¿Estás cansado? Estoy cansado. Solo levanta la mano, Banchini, para ver el partido. Estoy muy cansado. De acuerdo. Muy cansado. Sí. ¿Qué dices tú, amigo? Solo necesitamos un voto. Solo tu voto. Solo tu voto nos hace falta. Solo levanta tu mano y tus amigos podrán ver el juego de béisbol y... General, Lo recuerda, ¿verdad? Octubre, las barras y estrellas. Oh, say, can you... La serie mundial, levante su mano. Vaya, dancerle. Levante su mano. ¿Qué dices tú, amigo? ¿Quieres ver el partido? ¿Quieres ver el partido? Solo un voto, levanta tu... Caballeros, la reunión se pospone. ¡Santo cielo! ¡Ninguno de estos malditos locos sabe de qué rayos estoy hablando! Señor McMurphy. ¿Eh? La reunión finalizó. De acuerdo, solo espere un minuto, ¿quiere? ¡Solo un minuto! Puede volver a sacar el tema mañana. ¿Entonces qué, jefe? Eres nuestra última oportunidad, ¿qué dices, Solo levanta tu mano. Es todo lo que necesitamos de ti, jefe. Solo levanta tu mano una vez. ¡Muéstrale! ¡Que puedes hacerlo! ¡Solo muéstrale que aún puedes hacerlo! ¡Solo levanta tu mano! ¡Todos la levantaron! ¡Solo levanta tu mano, jefe! ¿Quieres? ¡No, diablos! ¡Tiene que haber un hombre aquí que no esté completamente chiflado! ¡Mac! ¡Jefe! ¡El jefe! ¡Woo! ¡El jefe! ¡Enfermera Ratchet! ¡Enfermera Ratchet! ¡Mire! ¡Mire! El jefe levantó su mano. ¡Mire! El jefe levantó su mano. ¡Ya votó! ¿Podría encender la televisión? Entren al baño. Vamos, Frederick. El jefe tiene su mano levantada. El jefe ya votó. Quiere encender la televisión, señora. Señor McMurphy, nuestra plática había terminado igual que la votación. ¡Pero el voto es 10 a 8! ¡El jefe levantó su mano! ¡Mire! No, señor McMurphy. Cuando terminó la reunión, la votación era 9 a 9. ¡Ah, por Dios! ¿Qué cuento es ese, señora? ¡No irá a decir eso ahora! ¡Va a inventar esas tonterías ahora! ¡Cuando el jefe ya votó, son 10 a 8! ¡Ahora quiero ese televisor encendido! ¡Ahora mismo! No necesita esa silla. Lo que necesita es un trapeador. Deben entrar a los baños y acabar el trabajo. Cheswick, vamos, entra. Quiero ver el partido de béisbol. Primero es la obligación y luego la devoción, Cheswick. Vamos a trabajar. Koufax. Koufax hace contacto. Y lanza. Está en medio de la base. Richardson sale de primera, va a segunda. La pelota está en el aire. Davidson desde el centro quiere atraparla. Ahí viene corriendo Richardson, muerde el polvo, llega a segunda, se barre, llega en safe. ¡Es un doble! Ahí está Martini, mira Richardson, está en segunda base. Koufax está en grandes problemas, en problemas, bebé. Eso es. Ahí viene Trash, el próximo bateador. Trash se detiene. Koufax ve la señal de Roseboro, se prepara, la bombea y lanza. ¡Es un strike! Koufax golpea la bola que sale como un cohete. Muy bien, ahí viene la próxima. Trash conecta y es un batazo largo. ¡Arriba a la izquierda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¿Qué les parece? Y solo es uno, solo es uno. Que alguien me dé un ganador antes de morir. ¡Sí! ¡Un ganador! Muy bien, Koufax está en problemas. Ahora viene el gran Mickey Mantle. Aquí viene el lanzamiento. Mantle conecta y es una carrera. Caballeros, ya basta. ¡Deténganse inmediatamente! ¡Sí, sí! ¿Le gusta este lugar? Es esa maldita enfermera. ¿A qué se refiere? Ella... Ella no es honesta. La señorita Ratchet es una de las mejores enfermeras que ha tenido esta institución. Bueno, no quiero... levantar la sesión y nada de eso, pero ella es un órgano sexual, ¿no, Doc? ¿A qué se refiere? Le gusta manipular, ¿comprende? Yo estuve... he estado observándolo con cuidado estas 4 semanas y no veo evidencias de que esté enfermo mentalmente. Así que creo que ha estado intentando burlarnos todo este tiempo. Oiga, ¿qué quiere que haga? ¿Me entiende? ¿Eso es? ¿Eso es demencia? ¿Suficiente para usted? ¿Quiere que me orine en el piso? Dios. ¿Conoce el antiguo dicho que dice piedra que rueda no cría moho? Sí. ¿Y qué significa para usted? Es lo mismo que en casa se lava la ropa sucia. No sé si entiendo a qué se refiere. Soy más listo que él, ¿eh? Bien, eso siempre ha significado que es difícil que algo crezca en algo que se mueve. ¿Y cómo se siente por lo que pasó ayer? ¿Ha deseado matar a alguien? ¿Alguna otra pregunta, señores? Ninguna, señor. No. Yo tampoco tengo más, pero ¿qué me dice usted, McMurphy? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dónde supone que viva esta criatura? Mostraremos quién está loco. ¿Eh? De acuerdo, espera. Párate aquí. Muy bien. Sujeta la reja. Sujeta la reja. Aquí, jefe. Eso es. Fuerte. Eso es. Bien. Muy bien. Levántate. Eso es. Bien, ¿listo? Suéltate. Muy bien. Empújame. Vamos, Bob. No digas nada, amigo. Sigue caminando. Sigue. Vamos, muchachos. Dense prisa. Sigue. ¡Bajen! Cuidado. ¿No es maravilloso? Con cuidado. Tranquilos. Es por aquí. Vamos, no queremos llegar tarde a nuestro primer día de libertad. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, suban! ¡Suban! ¿Quieren? ¿Qué hacen ahí parados? ¡Suban a bordo! Dales esto, Candy. Oiga, espere un momento. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué hacen en ese barco? ¿Vamos a pescar? No, de ningún modo. No en ese barco. No irán a pescar en ese barco. Oh, sí, en este bote. Pregúntele al Capitán Block. ¿Capitán Block? El Capitán Block, exactamente. ¿Quién es usted? Somos de la institución mental del Estado. Él es el Dr. Cheswick, el Dr. Tabor, el Dr. Fredrickson, el Dr. Scanlon, el famoso Dr. Scanlon, el Dr. Harding, el Dr. Bibbitt, el Dr. Martini y el Dr. Sheffield. ¿Y usted? ¿Quién es usted? Ah, soy el Dr. McMurphy, R.P. McMurphy. Espere. Usted no entiende. Alquilamos el bote y vamos a ir a pescar. Y eso es todo, señor. Es mejor que no lo hagas. Volverán a encerrarte en la cárcel. No, no lo harán. Estoy chiflado. Solo nos devolverán al manicomio, ¿entiendes? Von Sheffield, suelte la amarra. ¿Tapes? La de proa. ¡Esa! ¡Esa! La que está a tus pies. ¡Suban! ¡Tapes! ¿Conducir uno? Sí. No, Mac. Pues es muy divertido. ¿Tú crees? Sí, pon tus manos en el timón. Nunca antes lo he hecho. Pon las manos en el timón para que no te caigas. Muy bien, solo sosténlo firme y seguro. Así. ¿Sí, así? Sí, así. Y ve derecho. Derecho como una flecha, Charlie. ¿Derecho, Mac? Derecho, exacto. Pero, Mac. Mac, esta cosa no está firme. ¡Mac! ¡Mac! ¿A dónde vamos, Mac? ¡Derecho! ¡Solo sosténlo! Esta es la carnada. Pescaditos. Están muertos. Exacto. Ahora, ¿qué cosa haremos con estos pescaditos? Pescar pescadotes. ¡Exacto! Así es, señor Martini. Y los anzuelos. Anzuelos. Ahora, no suelten los anzuelos. Porque ahí van los pescados. ¿Tapes? ¿Ya tienen sus pescados? Tú también, Martini. Muy bien. Ahora, cada uno tiene un pescado. ¿De qué te ríes, Martini? No eres un idiota, ¿eh? No eres un maldito lunático, amigo. Eres un pescador. Sí, sí. Bien. Ahora, Tomen su anzuelo. ¿Lo tienen? Sí. Lo enganchan y lo empujan con fuerza. Así. Un segundo. Métanlo en los ojos. Así. ¿En su ojo? No te preocupes. Está muerto, Martín. Exacto. Solo métanselo en los ojos. Eso es. Atraviésalo. Muy bien. Ya está. Ahora ya podrás apretarlo sin problema, ¿entiendes? Sí. Ahora le das la vuelta, jalas esto para que lo atore, y eso es todo. Muy bien. Muy bien, señor Fredrickson. Muy buen trabajo. Bien por el ojo. Ese demonio ni siquiera sentirá el jalón, muchacho. Ese condenado tiene un cabello muy, muy bonito. Gracias. Y también tiene unos ojos preciosos. Gracias. Billy, ¿qué te pasa? ¿No te gusta la pesca? Sí, me gusta. Sí, sí me gusta. Entonces vengan aquí todos conmigo para que les dé unas cañas. De acuerdo. La. Popeye, ese soy yo, marino de corazón. Muy bien, no dejen de observar sus cañas. Si sienten un tirón, me avisan. ¿De acuerdo? Vamos, Charlie. ¡Sigan pescando, señores! Que no me llamen a menos que pesquen uno muy grande y no puedan con él. ¡Sigan pescando! ¡Todo perfecto! ¿Entienden? ¡Miren! ¡Miren! 6 meses a ver si encuentran algún cadáver. Nosotros lo pescamos. No me importa que se molesten, ¿eh? ¡No me importa! Yo creo que es peligroso. No está loco, pero es peligroso. ¿No cree que esté loco? No, no está loco. Doctor Sonji, no creo que sea un psicótico, pero sí creo que está enfermo. ¿Cree que es peligroso? Definitivamente. Bien, John, ¿qué quieres hacer con él? Bueno, tuvimos nuestra oportunidad. Quisiera devolverlo a la granja de trabajo con franqueza. ¿No hay ninguna persona entre la gente de su equipo que pudiera acercarse a McMurphy, entenderlo tal vez, ayudarlo con sus problemas? Pues lo gracioso es que la persona más cercana a él es aquella a la que más desprecia. Entiendo. O sea, tú, Mildred. Bien, caballeros, en mi opinión, si lo enviamos de vuelta a Pendleton o si lo enviamos a Perturbados, es solo una forma más de pasarle nuestro problema a alguien más. Jamás nos agradó hacer eso. Así que quisiera poder retenerlo en la sala. Creo que lo ayudaríamos. De acuerdo. Jefe, jefe, vamos. Ven conmigo, ¿eh? Muy bien. Ahora, jefe, este es tu lugar. Justamente aquí. No te muevas. Levanta las manos hacia la canasta. Eso es. Levanta las manos. Bien. Muy bien. ¡Ahora vamos a jugar! ¡Malditos locos! Oye, ¡vamos Mac, a movernos un Mac, poco! Mac. ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Vamos a jugar! ¡Tiempo! ¡Vamos a movernos! Tiempo, ¿están preparados? Tiempo. ¿Qué? Tienes 6 hombres adentro. De acuerdo. ¡Harding! ¡Fuera del juego! ¿Y por qué yo? Porque yo soy el entrenador. Te meteré luego. No, no, no. No confío en ti. Mac, yo salgo. De acuerdo. Gracias, Billy. Te meteré en un minuto, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a jugar. Harding, ábrete. Vamos. Muy bien, Martini. Dámela, dámela. ¡Estoy solo! ¿Qué estás haciendo? Arrojaste la maldita pelota a la reja. ¡Santo cielo! Arrojaste la pelota a la cerca. Ahí, ahí no hay nadie. Ya estamos jugando. Muy bien. Vamos a jugar. Defiendan. Nadie está haciendo nada. Defiendan ahí. Oye, Mac, estoy solo. Estoy solo. Muy bien. Harding, dámela. Devuélvemela. Harding, aquí estoy. Estoy solo. Estoy solo, Harding. ¿Quieres darme la pelota? Espera. Deja de botar la maldita pelota, Harding. ¡Dámela! Oye, Mac, estoy solo. Harding, Harding, dámela. Me la quitaron por tu culpa. Por Dios. Por Dios, estaba solo. Estaba solo. ¿Qué te estabas haciendo? ¡Nos van a ganar! ¡Te estaban cubriendo, Mac! ¡Dame la pelota! ¡Estabas cubierto, Mac! ¡No, no es cierto! ¡Que alguien venga! ¡No, yo! ¡Regrésamela! ¡Regrésamela! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Eso, bebé, métela! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Vamos! ¡No se quieren escapar! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Viene! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Jefe! ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Canasta! ¡Jamás entró! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Saca de allá atrás! ¡Yo! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Es trampa! ¿A qué estoy? ¡Jefe! ¡Métela! ¡Muy bien, jefe! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué equipo! Vamos, Rick, hazte un lado. Vamos, muévete. ¿Qué? Ya nos veremos allá en la calle, ¿lo comprendes? ¿Para cuando salgas de aquí? Estarás demasiado viejo para parar. 68 días, amigo. 68 días. ¿A qué te refieres con 68 días? No estás en la cárcel. ¿Aún no sabes en dónde te encuentras? No, ¿dónde me encuentro, Washington? Con nosotros, guapo, con nosotros. Y te vas a quedar con nosotros hasta que te dejemos ir. ¿Quiere decirle algo al grupo, señor McMurphy? Bueno, sí. Quiero saber por qué ninguno de estos muchachos me dijo que usted, señorita Ratched, y los doctores podían retenerme aquí hasta que se les antoje soltarme. Eso es lo que quiero saber. Muy bien, Randall. Es un buen inicio. ¿Alguien quiere responderle al señor McMurphy? ¿Responderle qué? Lo oíste bien, Harding. Dejaron que siguiera fastidiando a la enfermera Ratched, sabiendo lo mucho que podía perder, y jamás me dijeron nada. ¿Eh? Oye, Mac, espera un momento. Yo no sabía nada sobre... ¡Ah, por Dios! Escúchame, escúchame. ¿Qué? Yo estoy voluntariamente aquí y no estoy confinado. No tengo que quedarme aquí, puedo irme cuando se me pegue la gana. ¿Te puedes ir a casa en el momento que se te pegue la gana? Así es. Eso es basura. No. Está mintiendo, ¿verdad? No, Randall. Está diciendo la verdad. De hecho, aquí hay muy pocos hombres que estén confinados. Está el señor Bromden, el señor Tabor, algunos de los crónicos y usted. Cheswick. ¿Mm? ¿Estás por tu voluntad? Uh-huh. Scanlon. Billy, por Dios, tú debes estar confinado, ¿verdad? No. Oh, por Dios. Pero si eres casi un niño, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar afuera en un convertible... persiguiendo chicas y haciendo el amor. ¿Qué estás haciendo aquí, por el amor de Dios? ¿Qué les parece tan gracioso? Cielos, miren, todo el tiempo están hablando de que ya no pueden soportar más este lugar y resulta que no tienen las agallas para marcharse. Vamos, ¿qué creen que son, por Dios? ¿Dementes o algo parecido? No, locos. Pues no lo son. No lo son. No están más locos que los idiotas promedio que caminan por todo el país. Eso es definitivo. Por todos los cielos, no puedo creerlo. Acaba de hacer unas observaciones muy desafiantes, Randall. Estoy segura de que alguno querrá comentarlas. Señor Scanlon. Quiero saber por qué el dormitorio está cerrado durante el día y los fines de semana. Sí, a mí me gustaría saber sobre nuestros cigarrillos. ¿Puede darme mis cigarrillos, por favor, señorita Ratched? Siéntese, señor Cheswick, y espere su turno. Adelante, siéntese. Para responder su pregunta sobre el dormitorio, señor Scanlon... sabe muy bien que si dejamos la puerta abierta, volvería a acostarse después de desayunar. ¿No es verdad? ¿Y eso qué? ¿Puede darme mis cigarrillos, por favor, señorita Ratched? Olvida los cigarrillos, Cheswick. Los cigarrillos no son importantes. ¡Siéntate, quieres! Por Dios santo. Cigarrillos. No olvide, señor Scanlon, que lo hemos discutido muchas veces. El tiempo que pasan en compañía de los demás es muy terapéutico. Mientras que el tiempo que pasan solos solo aumenta el sentimiento de separación. ¿Recuerda eso, no es así? ¿Pretende decir que es malo querer estar solo con uno mismo? Señorita Ratched. Señor Cheswick, quiero que se siente, ¿entendió? Sí, pero quiero saber sobre... Siéntese, señor Cheswick. Es que yo quiero... Dale un cigarrillo, por Dios, Harding. Solo me queda uno. Eso es mentira. ¿Por qué no le das un cigarrillo? Mac, yo no soy una casa de caridad. ¡Oye! ¡Dámelo! No quiero sus cigarrillos y no quiero los de él, ni los de él, ni los de él, ni los de él, ni los de él. Oigan, ¿qué les pasa? Ni los de él, ni tampoco los de él. Vamos, regrésamelo. ¿Entiendes? No. Quiero mis cigarrillos, señorita Ratchet. ¡Quiero mis cigarrillos, los míos, señorita Ratchet! ¿Qué le da el derecho de retener nuestros cigarrillos apilados en su maldito escritorio y de sacar solo uno cuando se siente muy generosa? ¡Señorita Ratchet! Señor Harding. Lo siento. Esta vez me sorprendió. Lo siento. Perdí la cabeza. Lo olvidé. No quise hacerlo. En verdad lo lamento, lo siento. Está bien. ¿Señorita Ratchet? Sí, señor Cheswick. ¡Le hice una pregunta! Escuché su pregunta, señor Cheswick. Y podré respondérsela en cuanto se haya calmado. De acuerdo. ¿Está calmado, señor Cheswick? Sí, enfermera. Bien. Ahora, como todos saben, el señor McMurphy ha estado dirigiendo un pequeño casino de apuestas en el baño. La mayoría ha perdido todos sus cigarrillos con el señor McMurphy, sin mencionar una gran suma de dinero con el señor McMurphy. Y es por eso que sus privilegios han sido suspendidos y sus cigarrillos han sido racionados. Señor Martini. ¿Y cómo nos recuperaremos? Ustedes no van a recuperar su dinero, señor Martini. Ya se acabó. Si hubieran obedecido las reglas, en primer lugar no habrían perdido. Siéntense, caballeros. Siéntense, caballeros. Siéntense. ¡Suélteme! ¡Me quemo! ¡Reglas! ¡Al diablo con sus normas, señorita Ratchet! ¡Ya siéntate, Chessy! ¡Quiero que sepa algo en este preciso momento, señorita Ratchet! ¡No soy un niño! ¡Siéntese! ¡No soy un niño! ¡No puede ocultarme los cigarrillos como si fueran galletas! ¡Debe poner remedio, ¿verdad, Mac? Sí, es cierto. ¿Quieres sentarte? ¡No me quiero sentar! ¡No me quiero sentar! ¡No! ¡No! ¡Cállese! Me quiero ¡siéntate! ¡Que venga el señor Washington! ¡Quiero ¡Señor que hagan Washington! Algo. ¡Hagan algo! ¡Quiero que hagan algo! ¡Hagan algo! ¡No! ¡No me quiero sentar! ¡Toma! ¡Quiero que hagan algo! ¡Toma! ¡Cheswick! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Por qué no lo dejas tranquilo? ¡Por favor, no lo lastimen! ¡Maldito demente! Emergencia 30-34B. Voy a romperte la espalda. Se acabó, McMurphy. ¡Agua! ¡Agua! ¿Quiere pasar al otro lado? Necesito el asiento para allá. Gracias. Siéntese, jefe. Siéntese aquí. Veo que tenemos al señor Bromden de vuelta, ¿eh? Muy bien. Siéntese aquí. Él es McMurphy. Sí. ¿Señor McMurphy? ¿Cómo está, señor McMurphy? Estoy muy bien. Sí, yo sé que no hizo nada malo. Siéntese. No van a lastimarlo. Siéntese aquí, por favor. Es el señor Cheswick. Está algo alterado. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Estará bien, señor Cheswick. Sí. Tom, ¿quieres vigilarlos, por favor? ¿Quieren tomar esto, señores? De sordo. Tómelo. Aquí tiene. Cálmate, Cheswick. Señor Cheswick, ¿quiere seguirme, por favor? Señor Cheswick. Venga. Mac, no. Venga con nosotros. ¡No! Tranquilo, nadie va a lastimar bien. Tranquilo. ¡No! Venga, venga. ¡No! ¡Déjenme, por favor! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Camine! ¡Mac! ¡Mac! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No! ¡Mac! ¡Mac! Me preocupa. Toma. ¿Quieres goma de mascar? Gracias. Están jugosos. Vaya que eres un gran farsante, jefe. ¿También puedes oír? Sí, claro. Cielos, eres magnífico, jefe. Y todos creen que eres sordomudo, ¿verdad? Santo cielo. Los engañaste, jefe. Los engañaste a todos. Cielos. ¿Qué estamos haciendo aquí, jefe? ¿Eh? ¿Qué hacen dos tipos como nosotros en este maldito lugar? Vámonos de aquí. Lejos. ¿A Canadá? Claro que sí. Llegaremos allá antes de que estos malditos sepan lo que pasó. Confía en Randall. Señor McMurphy. ¿Eh? Por favor, sígame. Lo haremos, jefe. Tranquilos, no me presionen, muchachos. Tranquilos. Estaré bien. Gracias, muy amables. Recuéstese. ¿Quiere enderezarse, por favor? Claro, con gusto. Muy bien. Oigan, si me huelen mal los pies, es problema de ustedes, ¿eh? Limpien mis botas. Que brillen bien y envíenlas de regalo a la enfermera Ratchet. ¿Eh? Oh. Deme la goma de mascar, por favor. ¿Eh? La goma de mascar. Oh. Esto no le dolerá y terminará en un momento. Ajá. ¿Qué es eso? Conductor. Con un poco bastará. ¿O no, señor Jackson? Abra la boca. ¿Eh? ¿Qué es eso? Evitará que se muerda la lengua. Ah. Ahora muérdalo. ¿Qué? ¿Lo muerdo? Solo muérdalo. Muérdalo bien. ¿Lista? Sí. Ahí va. Ahora una respiración profunda. Muy bien. Caballeros, quisiera empezar hoy con algo que no nos tomará mucho tiempo. Jim, me han informado que le ha estado dando al señor Fredrickson sus medicamentos. ¿Es cierto eso? No, señorita. Jim, ¿es cierto que le ha dado sus medicamentos al señor Fredrickson o no es cierto? ¿Qué les pareció, dementes malditos, lunáticos locos? ¡Su amigo Randall ha vuelto vivo! ¡Ah, linda camisa, Cheswick! ¡Hubieran visto sus rostros! ¡Mírense! ¡La brigada de los locos! ¡La liga de los dementes locos en formación! ¿Qué tal, señora Ratchet? Me alegra estar de vuelta. También a nosotros nos alegra verlo, Randall. Gracias. ¿Quiere descansar hoy o quiere unirse al grupo? Me encantaría unirme al grupo. Yo estoy orgulloso de unirme al grupo. Mildred. ¿Cómo te sientes, Mac? Perfecto, pequeño Billy. De maravilla. Ellos me daban 10.000 watts al día y ahora estoy ardiendo. La próxima mujer que tenga se encenderá como una máquina de luces y me pagará una buena cantidad de dólares. Es un pensamiento divertido, Randall. Gracias. Pero cuando llegó, estábamos hablando con Jim. Tiene problemas con sus medicamentos y quisiéramos volver a eso. Ah, no hay ningún problema, enfermera Ratchet. Vengo gentil como un cachorrillo. Por favor, proceda. Gracias. Adelante. El gobierno tenía esperanzas, pero estuvo a tientas el viernes con su reacción respecto a la posible caída del muro de Berlín. Buenas noches, caballeros. Hasta mañana. Los diplomáticos no están convencidos de que los últimos arreglos puedan llevarse a cabo con Alemania del Este. Sin embargo, se sentían más confiados ahora que en otras ocasiones, desde que el muro fue construido hace como 2 años, en agosto de 1961, para ser exactos. Las fuerzas de la Embajada de Alemania Occidental ven las maniobras como un posible esfuerzo comunista para ganarse un tratamiento económico favorable de Bonn. Los oficiales del Departamento de Estado indicaron las cosechas deficientes en Alemania del Este que pudieron haber sido la causa de poner al gobierno bajo presión para crear una atmósfera más amigable para buscar acuerdos de comercio. Las autoridades en Birmingham, Alabama, han arrestado a tres hombres relacionados con un bombardeo de una iglesia en la ciudad que causó la muerte a tres niños de color que asistían a los servicios. Los tres hombres, R.E. Sams, Charles Cousin y John Hall, fueron arrestados el 2 de en Alabama en el departamento de policía, con cargos por posesión ilegal de la policía dice que los hombres seguirán con estos cargos mientras se realiza una investigación completa para... Hola, amor, soy Mac. Será esta noche. No te preocupes. No te preocupes por eso. Trae un auto. No me importa, amor. Róbalo si es necesario. Tengo que irme. Tengo que irme. No olvides traer bebida. Bien. Adiós. Jefe, jefe, ya no resisto esta prisión. Tengo que salir de aquí. No puedo, no puedo. Es tan sencillo que no lo creerías, jefe. Para ti, tal vez, eres mucho más grande que yo. Pero, jefe, si eres tan grande como el tronco de un roble... Mi padre, que es grande, él hacía lo que quería, pero les era fácil trabajarlo. La última vez que vi a mi padre estaba totalmente ebrio en los cedros, y cada vez que llevaba la botella a su boca, no tomaba nada. Ella lo tomaba a él hasta que encogió tanto que estaba tan arrugado que ni los perros lo reconocían. Así que lo mataron. No digo que lo hayan matado. Solo lo trabajaban como lo están haciendo contigo. Ahí están, jefe. Ahí están, ya llegaron. Olvídate de tus aspavientos y vuelve a la cama ahora mismo, ¿entiendes? Bueno, mis plegarias tuvieron respuesta, Torkel. Ven a ver. ¿Aceptarías $20 para arrodillarte y llorar, no es cierto, Torkel? No, no me sirven, no me sirven. ¿Ah, no? No, no me sirve para nada. Bueno, ¿sabes? Habrá más. Mira, ellas traerán un par de botellas para nosotros y... Te estás acercando, hermano, pero... Ellas compartirán más que botellas, ¿no es cierto? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, ¿sí claro entiendes? Que sé a qué te refieres. Sí, claro que te comprendo. Claro que entiendes, claro. Estoy de rodillas, hermano, sí, estoy de rodillas. Claro. Solo tardaré un minuto. Déjame ayudarlas. Claro. Hola, ¿cómo estás? días. ¿Lo que es su departamento, por señor Charco? Ayúdame a entrar. Hola, Rose, ¿cómo estás? Por supuesto que te ayudaré. Ahora ayúdame a mí. No hagan tanto ruido, calladitas. Calor. No hagan tanto ruido. Dame un beso. Hola. Se parece a mi secundaria. Oye, yo quiero esa, la silla del barbero. Ah, es tuya, linda. ¿Es mía? Claro que sí, linda. Todo lo que quieras es tuyo. Además, estas bañeras. Tienes una casa muy bonita, Mac. ¿Me puedo bañar, Torco? Oh, claro que puedes bañarte, linda, claro. Pero no vayas a ahogarte, lindura. Oigan, Rose estuvo casada con un maniático sexual una vez ahí en Beaverton. ¿De veras, linda? ¿Y cuál era el problema? Oh, ninguno. Ponía ranas en mi sostén todo el tiempo. Muy interesante, muy interesante. Señor Torco. Sí. A Rose le interesa conocer el hospital y todas esas cosas. ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Yo llevaré a Candy... ¿A dónde vas? Llevaré a Candy a dar un paseo. Entiendo, no me tardo. Entiendo, sí. Pero no haga mucho ruido. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¡Ni un pip! Aquí los espero. Sí, nos vemos. Ahora ven. Ven. Ven conmigo, linda. ¿Candy? No te preocupes por Candy, linda. Siéntate y relájate. Al perrito le duele la abuela. Despierten, muchachos. Despierten. Vengan por sus medicamentos. Vengan por sus medicamentos. Los espíritus de la noche están aquí. Randall quiere despedirse y el ángel Candy quiere desearles las buenas noches. Oh, sí. Así es, señor Martín, si existe el conejo de Pascua. Al perrito le duele la muela. Den la vuelta, señores. Vengan con el señor Paco Murphy. ¡Fantástico! ¿Quieres un poco, no es cierto, Charlie? ¿Tendremos problemas? Claro que no. Es Billy, el más grande y fabuloso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Oh, es el colmo! El señor Torco. ¿Qué quieres hacer? ¿Que me despidan de aquí? Vamos, amigos, sácalos ahora mismo. Oiga, cálmese, ¡sácalos! Solo estamos divirtiéndonos. Solo Vamos, es una fuera fiesta. De aquí. ¿Qué fiesta ni qué nada? Esto es un hospital. Fuera de aquí. Cálmese, fuera cálmese, de aquí. Señor Charco. Vamos. Cálmese, es una fiesta. Santa. ¡Demonios, la supervisora! Vamos, dense prisa. ¡Entren de nuevo! ¡Entren! ¡Vamos adentro! ¡Quédense ahí! ¡No hagan ruido, por favor! Señor Torkel. Señor Torkel. Descubrí. ¿Dónde diablos está Torkel? ¿Por qué no responde? Está masturbándose en algún rincón por ahí. No estoy masturbándome en ninguna, mi idiota. Torkel, ¿qué demonios haces aquí? Sal a hablar con ella. Estoy haciendo lo mismo que ustedes, esconderme. Dígame. ¿Todo está bien, señor Torkel? Oh, todo está muy bien, supervisora. Todo está muy bien. ¿Quién está ahí? No hay nadie ahí. Por favor, abra esa puerta. Lo siento. Lo lamento, supervisora, pero usted sabe, los hombres no sabemos estar solos en las noches. Entiende a qué me refiero, ¿no? Estoy seguro de que lo entiende. Quiero que esa mujer salga de esta sala inmediatamente. Ahora mismo. Sí, señora. Y también yo me voy. Así que tomen sus cosas y vuelvan a sus camas. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¿Y tú qué haces ahí, eh? ¡Levántate! ¡Vamos! ¡A sus camas! ¡Ay, ya me tienen harto! Candy, Candy, y tú también, por aquí. Torco, lo siento mucho. Por favor. ¡Largo de aquí! Lo lamento, ¿ustedes en verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué demonios? ¡Salgan de aquí, por favor! ¡Salgan de aquí! ¡Es mi trabajo! ¡Hará que lo pierda! ¡Fuera! ¡Malditos locos! ¡Fuera! ¡Malditos! ¡Al diablo! Tengo que irme, jefe. Mac, ¿qué sucede? Bueno, Dale, el amigo Randall se larga de aquí. Fredrickson. Adiós. Jimmy. ¿No vas a despedirte de mí, Mac? Claro que me despediré de ti, Charles. Oye, Mac. Mac. ¿Sí? Gracias, Mac. Gracias. Nunca podré olvidarte. Tranquilo, Ches. Todo está bien. Oye, Billy, ¿qué pasa? Billy, santo cielo. ¿Qué te pasa? Voy a extrañarte mucho, Mac. Entonces, ven con nosotros. Bueno, ¿crees que no quiero? Bueno, entonces, vámonos de una vez. Pero no es tan fácil. Mira, no estoy listo aún. Te diré qué es lo que podemos hacer. Cuando llegue a Canadá, te escribiré una tarjeta y te enviaré mi dirección. Y cuando estés listo, sabrás a dónde ir. ¿Qué dices? Mac, ¿ella irá contigo? ¿Candy? Sí, ahí estará cuando tú llegues. Irá con nosotros. ¿Y van a casarse? No, solo somos amigos. ¿Por qué? No, nada. Billy, por Dios, ¿qué sucede? Bueno, ya es tarde. ¿Quieres estar con ella? No. Ay, debo estar loco. Qué situación tan idiota. ¿Con ella? Oye, pero tendrá que ser una cita rápida, eso sí. No, ahora no. ¿Ahora no? ¿Entonces cuándo? Cuando tenga unos días libres. ¿Acaso estás ocupado ahora? ¿Tienes algo que hacer ahora? ¿Tienes algo que hacer? No. Excelente. Entonces no me digas que cuando estés listo. Sí. Oh, sí. No me hables de tiempo libre. Candy, ven aquí un momento. No. Sí. Candy, quiero presentarte al famoso Billy. No. Tráiganlo, ¿quieren? Tráiganlo. Sácalo de ahí. Ahora. Quiero que le hagas ese favor, sí. Es un muchacho agradable, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno. Adelante. Ahí está. Billy, el famoso. Billy, tengo $20 que dicen que enloquecerás a esta muñeca. Vaya. Candy, mi amor. Te amo. Dale todo. Oigan, tranquilos, atrás. No, les mostraré algunos trucos. ¿No han visto el muelle español? Es 40% más torturante. Scanlon, voy a darles esta baraja para que se diviertan. Para que jueguen. No tardarán en mucho, Rose. ¿Lo entiendes? Al llegar a Canadá, quiero otra. Huh. Ahora sí, amigos. Ahora sí. Buenos días, señorita Ratchet. Buenos días, señorita. Buenos días. Señor Warren, cierre la ventana y la reja. Por supuesto. Señor Miller, muéstrele a esa mujer la salida del hospital. Con gusto. Vamos, señorita, levántese. Se va a casa. ¿Qué? Déjela ir, Scanlon. Se va a casa. ¿A dónde? Señor Washington. Dígame. Asegúrese de que no falte nadie. Pero... ¡Camina! ¡Vamos, Scanlon! ¡Muévete, muévete! ¡Todos levántense! ¡Muévanse! ¡Abajo, Martini! ¡Abajo! ¡Arriba, coronel! ¡Levántese! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos, bola de borracho! ¡Señorita Ratchet! ¡Levántense! ¡Levántense! ¿A dónde crees que vas? ¡Quítate eso, maldito loco! ¡Vamos, vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! Chess, ¡sal de ahí, Chess! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Chess! ¡McMurphy, ven acá de inmediato y trae a Drácula contigo! ¡Sal de ahí, deprisa! ¡Vamos, muévanse, caminen! Quédate ahí, Mancini. Señorita Ratchet. ¿Sí? Parece que Billy Beavid es el único que falta. ¿Billy? Uh-huh. Gracias, señor Washington. De nada. Billy Beavid abandonó el hospital, caballeros. Quiero una respuesta a mi pregunta. Pregunté si abandonó el hospital. Señor Washington. Sí. Señorita Pillsbury, revisen todas las habitaciones. Señor Warren. Sí. Usted comience con los baños. Señor Martini, ¿puede darme mi cofia, por favor? Mi cofia. Mi cofia. Ah, ahí. Gracias. Señorita Ratchet. Puedo explicarlo todo. Por favor, Billy. Explícalo todo. ¿Todo? ¿No estás avergonzado? No, no, señora. ¡Gracias! ¿Sabes, Billy, lo que me preocupa es cómo tomará tu madre esto? Bueno, no tiene que decírselo, enfermera Ratchet. ¿No tengo que decírselo? Tu madre y yo somos viejas amigas, tú lo sabes. Señora, por favor, no se lo diga a mi madre. ¿No crees que debiste pensarlo antes de llevar a esa mujer a esa habitación? Yo no lo hice. ¿Te refieres a que ella te arrastró ahí a la fuerza? Ella lo hizo. Todos fueron. ¿Todos fueron? ¿Quién fue? Dime quién lo hizo. McMurphy. Señorita, no le diga a mi madre. ¿Quiere ver que los hombres se aseen y se preparen para iniciar el día? Señorita, señor Washington, no le diga. Lleve a Billy a la oficina del doctor Speedy. No. Y quédese con él hasta que el doctor llegue. ¡No! ¡Tranquilo! ¡Muévanse! ¡Vamos, Martini! ¡Muévanse! ¡No! Oigan, por aquí, por favor. Por favor, caballeros. Vamos, señores. ¿Qué les pasa? ¡Caminen! Ahora. ¡Oye, aléjate de esa ventana! ¿Qué demonios estás haciendo? Washington, a la sala de reunión enseguida. Deja esas llaves antes de que te rompa la cara. Aléjate de la ventana y llévate a ese maldito jefe. Señorita Ratchet, Billy. ¡Ma! ¿A qué esperas? ¡Vámonos! Déjenme pasar. ¿Qué pasó? Déjeme pasar, Murphy. Sáquenos a todos de aquí, por favor. Ah, Billy. Todos fuera. ¡Salgan todos! ¡Hasta! ¡Muévete! Ahora cálmense. Lo mejor que podemos hacer es seguir con nuestra rutina diaria. ¿De acuerdo? ¡Mac! ¡Mac, no! ¡No, Mac! ¡Mac! ¡No! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Y empiezan las apuestas, una para Tebs y Chessy y Martini y el tallador. Y un 4 para Tebs, un 6, un 9 y un 10 para el tallador. ¿Un 9? Tú hablas, Tebs. 10 centavos la carta, ¿no? Así te quedas. Se queda. Se queda con un 4. Chessy acepta el regalo. ¿Qué significa eso? Que quiere una. Quiere una. Una gran reina. Creo que te pasaste. No es cierto. Te pasaste. No me pasé. Déjame verlas. Y perdiste. Dame. Ten. Creo que te pasaste. Sé que perdiste. Claro que no. Es un 3. No. Señor Sheffield. Todo salió bien. Quedó excelente. Ahora se siente mejor. Sí, enfermera. Y 12 para el tallador. Ábrenlas, la más alta. McMurphy salió. McMurphy se ha escapado. Lo estaban llevando por el túnel. Golpeó a 2 asistentes y se escapó. McMurphy está arriba. Oh, no, no, no. Te digo que McMurphy está arriba, tan manso como un cordero, Jim. ¿En serio? Es decir, ¿cómo lo sabes? Jack Dunphy me lo dijo. Jack Dunphy es un mentiroso. Exacto, es verdad. Muy bien, ya llegamos. Espera aquí, te voy a arreglar la cama. Bien. Eso es. Abra los pies. Muy bien. Descansa, muchacho. Vámonos, Tom. Vámonos. Buenas noches. Mac, dijeron que habías escapado. Sabía que no te irías sin mí. Te estaba esperando. Ahora sí lo vamos a lograr. Me siento grande como un cerro. no me iré sin ti, Mac. No te dejaría aquí así. Vendrás conmigo. Es hora de irnos.